nombre es R. Redimido, man. Ajá. Nuevo comienzo. ¿Qué? Subiendo la presión. ¡Ah! Damas y caballeros. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva entrega. Redimido, vivo. Entiéndeme. Para que tengan mi visión les hace falta un telescopio. De nadie me copio, tengo estilo propio. Ya no fumo crack ni hierba ni tampoco opio. Estoy más verde y sano que una rama de apio. Es obvio que ahora soy mucho más sabio. En mi mente no hay microbio, ando siempre sobrio. Fuera lo soberbio, vine a sembrar alivio para todo el suburbio, un salmo y un proverbio. Ah, mis ojos brillan en la oscuridad. Hoy puedo caminar por encima de la maldad. La luz del que me guía me hace ver con claridad. Yo soy de los que hacen brillar la sociedad. Gérmenes espirituales no soportan mi desprecio. Y como viento recio quieren ocupar mi espacio. El malo necio ya le puso a mi cabeza un precio. Pero no podré evitar que yo llegue hasta el palacio. Ya no hago lo mismo, no pienso lo mismo, no digo lo mismo. O sea, no soy el mismo. El que ayer estuvo hundido en el abismo, hoy es redimido por la sangre del Altísimo. Exterminador Comisión.